dar un besito fuerte. Y después, aunque la muerte lo lleve. Y después, aunque la muerte lo lleve. Tomaré su mano, besaré su cuerpo. La quiero, la quiero. Tomaré su mano, besaré su cuerpo. La quiero. Su cuerpo, la quiero, la quiero.